Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama De verdad que no podía, de Gabriela Kesselman, una escritora argentina que nació en Buenos Aires. Mark quería dormir. De verdad que quería. Pero no podía dormir. De verdad que no podía. Así que llamó a su mamá y le dijo: tengo miedo de que entre un mosquito gigante y me pique. No te preocupes, hijito, contestó la mamá. Esto lo soluciono en un momento y dormirás tranquilo. Le fabricó un pijama anti-mosquitos, con casco y todo, y una espada para defenderse de los mosquitos, y un osito espantazumbidos. Y se marchó. Entonces, Mark la llamó otra vez y le dijo: ahora tengo miedo de caerme de esta cama tan alta. No te preocupes, cariño, respondió la mamá. Eso lo soluciono en un momento y dormirás toda la noche. Le dio una cuerda de escalar montañas, le sujetó un ancla a la almohada y además le puso un paracaídas y se marchó. Al rato, Mark volvió a llamar a su mamá y le dijo: es que ahora tengo miedo de que se derrita la luna y el mundo quede oscuro. No te preocupes, mi niño, contestó la mamá. Esto lo soluciono en un momento y dormirás como un lirón. Y le dio unos anteojos con cristales luminosos. Y le envió una carta a la luna que decía: luna, no se te ocurra hacer tonterías como derretirte y eso. Y se marchó. Pasaron unos minutos y Mark llamó de nuevo a su mamá. Entonces le dijo: pero ahora tengo miedo de que venga el viento malo. Me sople en la cara y no me deje dormir. No te preocupes, tesoro, respondió la mamá. Esto lo soluciono en un momento y dormirás como un tronco. Cubrió a Mark con 10 plumas de ganso y un pato de verdad. Y además, clavó un cartel en la puerta de la casa que decía: viento malo, Este es el camino equivocado. Cómprate un mapa. Y se marchó. Total que Mark llamó una vez más a su mamá y le dijo: es que tengo miedo de todo. No te preocupes, mi amor, contestó la mamá. Esto lo soluciono en un momento y seguro que te dormirás hasta mañana. Empezó a correr de aquí para allá. Cerró puertas, ventanas, valijas y cuadernos. Ahuyentó a los monstruos, a las brujas, al dentista y a los parientes. Inventó un palo para derribar pesadillas y una trampa invisible para fantasmas. Y, aunque ya no hacía falta, subió al tejado para vigilar. Pero de repente se oyó la voz de Mark. Es que sigo teniendo miedo. La mamá, cansada de no hallar solución, bajó del tejado. Le quitó el armamento antipicaduras. Desató el equipo de escalar montañas. Rompió la carta a la luna y el cartel al viento malo. Mandó al pato a darse un baño y apartó trampas y palos. Al fin, se sentó sobre la cama de su hijo. Le revolvió el pelo y le dijo: hijo mío, ya no sé qué más puedo hacer para quitarte los miedos. Así que no pienso moverme de tu lado hasta que vos me lo expliques. Mark sonrió y bostezó al mismo tiempo. Le tomó las manos a su mamá y le susurró: después te lo cuento. Es que ahora tengo mucho sueño. Él quería quedarse despierto. De verdad que quería. Pero no pudo quedarse despierto. De verdad que no pudo. Y, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Pancho, Pinche y Moncho se ponen un poncho por la nieve, se le dice, muy deprisa, muy deprisa. ¡Besos! Esta es una poesía de María Cristina Ramos que se llama Como suele suceder, y dice así: en la palma de mi mano se ha respaldado un botón con resplandores dorados, pinta de buen corazón. No sé si fue mi vereda el descanso de su viaje, o si un ángel distraído lo ha perdido de su traje. Ha cerrado los ojitos, que en este caso son dos, por cada ojito un deseo, para mí y para vos. Mejor lo acuesto despacio en mi caja botonera, para que sume colores a su propia primavera. Los sueños de los botones son como un cielo estrellado, la mitad sueños de amigos, la mitad de enamorados. Y si un botón despertara, como suele suceder, su ton de botón lo alegra y su son le da el saber. Sabe que elige el camino cada botón que se marcha, que puede hallar la caricia o el chaparrón o la escarcha, pero elige el cielo libre, el que se precia de tal, porque no le alcanza el aire chiquitito del ojal. Sigan su rumbo, botones, me gusta verlos pasar. Les doy posada en mi caja y dejo abierto el portal. Hola. El juego de hoy es con palabras. Se trata de buscar palabras que empiecen con la misma letra que tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Marcela, podemos pensar en mate, murciélago, montaña. Si te llamas Antú, podemos decir ananá, anteojo,